12. Misión de amor. Volviendo a casa, algunas horas transcurrieron. Pero, a la noche, Saldaña manifestó el propósito de visitar a su hijo hospitalizado. Con espanto, observé que nuestro instructor le pedía permiso para que le acompañásemos. El perseguidor de Margarita, algo sorprendido, accedió, inquiriendo, no obstante, la causa de semejante solicitud. ¿Quién sabe si podremos ser útiles? Respondió Gubbio, optimista. Guardadas rigurosas precauciones por parte de Saldaña, que se hizo sustituir, junto a la enferma, por Leoncio, uno de los dos implacables hipnotizadores, nos dirigimos al hospital psiquiátrico para delincuentes. Entre las diversas víctimas de la demencia, relegadas al reajuste cruel, la posición de Jorge era de lamentar. Lo encontramos de bruces en el cemento helado de una primitiva celda. Mostraba las manos heridas adheridas al rostro inmóvil. El progenitor, que hasta allí parecía impermeable y endurecido, contempló al hijo con visible angustia en los ojos velados de llanto, y explicó con infinita amargura en la voz esta, reposando después una de fuerte crisis. Pero, no era el muchacho demente y abatido quien más inspiraba compasión. Agarradas a él, unidas al círculo vital que le era propio, la madre y la esposa desencarnadas absorbían sus recursos orgánicos. Yacían igualmente estiradas en el suelo, letárgicas casi, como si hubiesen atravesado un violento acceso de dolor. Irene, la suicida, tenía la mano derecha en la garganta, presentando el cuadro perfecto de quien vivía bajo dolorosa impresión del envenenamiento, mientras que la madre enlazaba al enfermo con los ojos fijos en él, exhibiendo ambas señales ineludibles de una atormentada introversión. Fluidos semejantes a masa viscosa les cubrían todo el cerebro, desde la extremidad de la médula espinal hasta los lóbulos frontales, acentuándose en las zonas motoras y sensitivas. Concentradas en las fuerzas del infeliz, como si la personalidad de Jorge representase el único puente que disponían para la comunicación con la forma de existencia que acababan de abandonar, se mostraban totalmente subyugadas por los intereses primarios de la vida física. «Están locas», informó Saldaña, con la intención evidente de ser agradable. «No me comprenden, ni me reconocen, aunque me miren. Se comportan como niñas fustigadas por el dolor. Son corazones de porcelana quebrados fácilmente». Y frunciendo el ceño, trastornado ahora por irreprimible rencor, acrecentó: «Raras son las mujeres que saben conservar la fortaleza en las guerras de represalia. En general, sucumben rápidamente, vencidas por la ternura inoperante. Nuestro orientador, deseando anular las vibraciones de cólera en el compañero, detuvo el rumbo de las impresiones destructivas, confirmando: pesaroso, están, efectivamente, en profunda hipnosis. Nuestras hermanas no consiguieron, de momento, traspasar la pesadilla del sufrimiento, en el trance de la muerte, como sucede al viajero que inicia la travesía por una gran corriente de aguas turbias, sin recursos para alcanzar la otra orilla. Unidas al hijo y esposo, objeto que les centralizó en las horas finales del cuerpo denso todas las preocupaciones afectivas, combinaron las propias energías con las fuerzas torturadas de él, y se quedan sufriendo en el centro de los fluidos que constituyen su creación individual, como acontece a la polilla Bombyx mori, inmovilizada y durmiente bajo los hilos tejidos por ella misma. El obsesor de Margarita escuchó las observaciones, demostrando patente sorpresa en la mirada, y comentó, con más calma: «Por más que yo quise identificarme, gritándoles mi nombre a los oídos, no consiguen entenderme. Se mueven y se lastiman a través de largas frases inconexas, pero la memoria y la atención parecen muertas». «Sí», insisto, cogiéndolas, ansioso por infundirles vida nueva para que me puedan auxiliar en mi venganza. «Es inútil todo esfuerzo, ya que regresan inmediatamente a Jorge, tan pronto como las dejó libres, en un impulso análogo al de las agujas que un imán recoge a distancia». Sí, corroboró nuestro instructor, se muestran temporalmente confundidas por el pavor, desánimo y sufrimiento. Por la ausencia de trabajo mental continuo y bien coordinado, no expulsaron las fuerzas coagulantes del desaliento, que ellas mismas produjeron. No conformes ante los imprevistos de la lucha normal en la tierra, y se entregaron, con indiferencia a un deplorable sopor, dentro del cual, se alimentan de las energías del enfermo. Drenado incesantemente en sus reservas psíquicas, el enfermo, hipnotizado por ambas, vive entre alucinaciones y desesperación, naturalmente incomprensibles, para cuantos lo rodean. Con sincera disposición de servir, Gubbio se sentó en el piso de cemento, y, en gesto de extrema bondad, acomodó en el regazo las cabezas de los tres personajes de aquella escena conmovedora de dolor, y, dirigiendo la mirada amiga al verdugo de la mujer que pretendía salvar, que le observaba espantado, preguntó: Saldaña, ¿me permite hacer algo en beneficio de los suyos? La fisonomía del perseguidor se modificó. Aquel gesto espontáneo de nuestro orientador le llegó al corazón, emocionándole en las fibras más íntimas, a juzgar por la sonrisa que le inundó el semblante, hasta entonces, desagradable y sombrío. ¿Cómo no? Habló casi gentil. Es lo que buscó realizar inútilmente. Impresionado con la lección que recibíamos, contemplé el paisaje alrededor, comparándole con el de la habitación en la que Margarita experimentaba sufrimiento y tortura. Los impedimentos aquí eran mucho más difíciles de vencer. El cubículo estaba repleto de inmundicia. En las celdas contiguas, entidades de repugnante aspecto se arrastraban sin rumbo. Mostraban algunas características animalescas terroríficas. La atmósfera, para nosotros, se hacía sofocante, saturada de nubes de sustancias oscuras, formadas por los pensamientos en desequilibrio de encarnados y desencarnados que deambulaban en el local, en lamentable situación. Comparando las situaciones, me preguntaba mentalmente, ¿por qué motivo no operaría nuestro orientador en el cuarto de la señora, que amaba como hija espiritual, para entregarse allí, sin reservas, al trabajo de asistencia cristiana? Pero, viéndole tan solícito en la solución del problema afectivo que atormentaba al adversario, entendí, poco a poco, a través de la acción del mentor magnánimo, la belleza emocionante y sublime de la enseñanza evangélica: ama a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen y calumnian, perdona 70 veces 7. Gubbio, bajo nuestra mirada conmovida, acariciaba la frente de las tres entidades sufridoras, pareciendo liberar a cada una de los fluidos pesados que las sumían en profundo abatimiento. Transcurrida media hora en la operación magnética de estímulo, dirigió, nuevamente, la mirada al verdugo de Margarita, que analizaba sus mínimos gestos con redoblada atención, y preguntó: Saldaña, ¿no te enfadaría si yo orase en voz alta? La pregunta obtuvo los efectos de un choque. Oh, dijo el interpelado sorprendido, ¿crees en semejante fórmula? Pero captando, de pronto, la infinita buena voluntad, dijo, confuso: sí quieren. Nuestro instructor se valió de aquel minuto de simpatía, y, alzando el pensamiento a lo alto, suplicó, humilde, Señor Jesús, nuestro divino amigo. Hay siempre quien pide por los perseguidos, pero pocos se acuerdan de auxiliar a los perseguidores. En todas partes, oímos rogativas en beneficio de los que obedecen, pero es difícil que sorprendamos una súplica en favor de los que mandan. Hay muchos que ruegan por los débiles, para que sean socorridos a tiempo. No obstante, rarísimos corazones imploran la ayuda divina para los fuertes, a fin de que sean bien conducidos. Señor, tu justicia no falla. Conoces a aquel que hiere, y al que es herido. No juzgas por el patrón de nuestros deseos caprichosos, porque tu amor es perfecto e infinito. Nunca te inclinaste solamente para los ciegos, enfermos y desalentados de la suerte, porque amparas en la hora justa a los que causan la ceguera, la enfermedad y el desánimo. Si salvas, en verdad, las víctimas del mal, buscas, igualmente, a los pecadores, los infieles y los injustos. No menoscabaste la jactancia de los doctores y conversaste amorosamente con ellos en el templo de Jerusalén. No condenaste a los afortunados. Y, sí, les bendeciste las obras útiles. En casa de Simón, el fariseo orgulloso, ¿no despreciaste a la mujer desviada? ¿Le ayudaste con fraternas manos? ¿No desamparaste a los malhechores? ¿Aceptaste la compañía de los ladrones en el día de la cruz? Sí, tú, maestro, mensajero inmaculado, procediste así en la tierra. ¿Quiénes somos nosotros, espíritus endeudados, para maldecirnos unos a los otros? Enciende en nosotros la claridad de un entendimiento nuevo. Auxílianos a interpretar los dolores del prójimo como nuestros propios dolores. Cuando estemos atormentados, haznos sentir las dificultades de aquellos que nos atormentan, para que sepamos vencer los obstáculos en tu nombre. Misericordioso amigo, no nos dejes sin rumbo, relegados a la limitación de nuestros propios sentimientos. Aumenta nuestra fe vacilante. Muéstranos las raíces comunes de la vida, a fin de comprender, finalmente, que somos hermanos unos de los otros. Enséñanos que no existe otra ley, fuera del sacrificio, que nos pueda permitir el anhelado crecimiento para los mundos divinos. Impúlsanos a la comprensión del drama redentor al que nos hallamos vinculados. Ayúdanos a convertir el odio en amor, porque no sabemos, en nuestra condición de inferioridad, sino transformar el amor en odio, cuando tus designios se modifican, con respecto a nosotros. Tenemos el corazón con llagas y los pies heridos en la larga marcha, a través de las incomprensiones que nos son propias, y nuestra mente, por esto, aspira al clima de la verdadera paz, con la misma ansiedad con que el viajero extenuado en el desierto anhela por agua pura. Señor, infúndenos el don de ampararnos mutuamente. Beneficiaste a los que no creyeron en ti, protegiste a los que no te comprendieron, resucitaste para los discípulos que huyeron, legaste el tesoro del conocimiento divino a los que te crucificaron y olvidaron. ¿Por qué razón, nosotros, míseros gusanos del lodo ante una estrella celeste, cuando somos comparados contigo, dudaríamos en extender nuestras manos a los que no nos entienden aún? El instructor imprimió una especial inflexión a las últimas frases de la rogativa. Él o yo, teníamos los ojos turbios de lágrimas, tanto como Saldaña que retrocedió, aterrorizado, hacia uno de los ángulos oscuros de la triste celda. Gubbio se transformó, gradualmente. Las vibraciones vigorosas de aquella súplica, que salió de su corazón, expulsaron las partículas oscuras de las que se había cubierto cuando penetrábamos a la colonia penal en la que conocimos a Gregorio, y una sublimada luz brillaba en su semblante, que el llanto de amor convertía en arco iris de intraducible belleza. Parecía ocultar un foco desconocido en el pecho y en la frente, que despedía rayos luminosos de azul intenso, al mismo tiempo que un hermoso hilo de claridad le unía con lo alto, ante nuestra aturdida mirada. Finalizado el intervalo, hizo incidir toda la luminosidad que lo envolvía sobre las tres criaturas que asilaba en el regazo, y oró: «Es para ellos, Señor, para los que reposan aquí, en densas sombras, que suplicamos tu bendición. Llévales, Maestro, a la claridad y a la compasión, libéralos para que se equilibren y se reconozcan. Ayúdales a sumergirse en las emociones del amor santificante, olvidando las pasiones inferiores para siempre. Que puedan ellos sentir el desvelado cariño, porque también te aman y te buscan, inconscientemente, aunque permanezcan torturados en el valle profundo de sentimientos oscuros y degradantes». En ese punto, el orientador se quedó callado. Intensos chorros de luz se proyectaban en torno a él, lanzados por manos invisibles a nuestros ojos. Con gran emotividad, Gubbio aplicó pases magnéticos en cada uno de los tres infelices, y, enseguida, habló al joven encarnado: «Jorge, levántate. Estás libre para el necesario reajuste». El interpelado abrió desmesuradamente los ojos, pareciendo despertar de una angustiosa pesadilla. La inquietud y tristeza desaparecieron de su rostro rápidamente. En un impulso maquinal, obedeció a la orden recibida, irguiéndose con absoluto control. La interferencia del benefactor quebró los hilos que le prendían a las parientas desencarnadas, liberando su psique. Presenciando el acontecimiento, Saldaña gritó en lágrimas abrir admiración: «Hijo mío. Hijo mío». El enfermo no oyó las exclamaciones nacidas del entusiasmo paterno, pero buscó el lecho sencillo donde se tranquilizó serenamente. Vencido en sus mejores sentimientos, el verdugo de Margarita se aproximó a nuestro instructor, cual niño humillado que reconoce la superioridad del maestro, pero antes que pudiese tomarle las manos para besarlas, le pidió Gubbio, sin afectación: «Saldaña, cálmate. Nuestras amigas despertarán ahora». Acarició la cabeza de Irasema, y la infortunada madre de Jorge volvió en sí, gimiendo: «¿Dónde estoy?». No obstante, observando la presencia del marido al lado, le llamó por su nombre, y gritó desvariada de emoción: «Socórreme. ¿Dónde está nuestro hijo? Y nuestro hijo». Pasó luego a emitir las frases de quien reencuentra a un ser amado, después de larga ausencia. El obsesor, tocado en las fibras recónditas de su ser, derramaba ahora abundantes lágrimas, y buscaba la mirada de Gubbio, instintivamente, rogándole, sin palabras, medidas de salvación. «¿En qué mal sueño estaba?», preguntaba la desventurada hermana, llorando convulsivamente. «¿Qué celda inmunda es esta? ¿Será verdad que ya atravesamos la tumba?». Y, en crisis de desesperación, decía: «Temo al demonio. Temo al demonio. Oh, Dios mío. Sálvame, sálvame». Nuestro instructor le dirigió palabras de ánimo, y le mostró al hijo que descansaba a nuestro lado. Recomponiéndose gradualmente, preguntó a Saldaña por qué estaba como mudo, sin expresar las palabras amorosas y confiadas de otro tiempo, a lo que el verdugo de Margarita respondió significativamente: «Irasema, yo aún no aprendí a ser útil. No sé consolar a nadie». En ese momento, la madre, ya despierta, pasó a interesarse por la compañera de infortunio, que movía la mano derecha sobre la garganta, costándole creer que se tratase de la nuera, pues para ella estaba irreconocible. La llamó, afligida: «Irene. Irene». Intervino Gubbio, con el poder de despertar que le era peculiar, distribuyendo vigorosas energías a los centros cerebrales de la criatura que continuaba abatida. Transcurridos algunos instantes, la nuera de Saldaña se levantó, en un grito terrible. Sentía dificultad en articular la voz. Se sofocaba ruidosamente, presa de una angustia infinita. Nuestro orientador, vigilante, le cogió ambas manos con la diestra, y con la mano izquierda le administró recursos magnético-balsámicos sobre la glotis, y sobre todo, a lo largo de las papilas gustativas, calmándole de alguna manera. Aunque estaba despierta, la suicida no mostraba conciencia de sí misma. No guardaba la menor idea que su cuerpo físico se deshiciera en la tumba. Era el tipo de sonámbula perfecta, despertando súbitamente. Se adelantó en dirección al esposo, reintegrada en sus propias facultades, y exclamó: «Jorge, Jorge. Ya veo que el veneno no me mató. Perdóname el gesto impensado. Me curaré para vengarte. Asesinaré al juez que te condenó a tan crueles padecimientos». Observando, al contrario de lo que esperaba, que el esposo no reaccionaba, imploró: «Oye. Atiéndeme. ¿Dónde dormí tanto tiempo? Nuestra hija. ¿Dónde está?». El interpelado, al estar desligado de la influencia directa en los centros periespirituales, prosiguió en la misma actitud flemática e impasible de quien apreciaba con dificultad su propia situación. Fue Gubbio quien se acercó a Irene explicando: «Tranquilízate, hija mía. Sosegarme. Yo». Protestó la infortunada: «No puedo. Quiero volver a casa. Esta reja me asfixia. Caballero, condúzcame nuevamente al hogar. Mi esposo permanece encarcelado injustamente. Estará casi demente. No me escucha, no me atiende. Por mi parte, siento la garganta carcomida de veneno mortal. Quiero a mi hija y a un médico. Nuestro orientador le respondió con voz triste, acariciándole la frente, hija. Las puertas de tu casa en el mundo se cerraron para tu alma con los ojos del cuerpo que perdiste. Tu esposo ya se libre de los compromisos del matrimonio carnal, y tu hija, desde hace mucho, fue acogida en otro hogar. Es indispensable, pues, que te rehagas, de modo que puedas prestarles toda la ayuda que deseas. La desdichada criatura se arrojó de rodillas, sollozando. Entonces, he muerto. La muerte es una tragedia peor que la vida, clamó, desesperada. La muerte es simple mudanza de vestidura, explicó Gubbio sereno. Somos lo que somos. Después del sepulcro, no encontramos, sino el paraíso o el infierno creados por nosotros mismos. Y endulzando la voz para conversar en la condición de un padre, prosiguió, conmovido, porque tiraste el remedio de tu salvación, destrozando el vaso sagrado que lo contenía. Nunca oíste el llanto de los que padecían, más que tú. Jamás te inclinaste para oír las quejas que venían de más hondo. ¿Por qué no te fijaste en el silencioso martirio de aquellos que no poseen manos para reaccionar, piernas para andar, voz para suplicar? La revuelta me consumió, explicó la desventurada. Sí, confirmó el instructor solícito. Un momento de rebeldía pone un destino en peligro, como un diminuto error de cálculo amenaza la estabilidad de un edificio entero. Infeliz de mí, suspiró Irene, aceptando la amarga realidad. ¿Dónde estaba Dios que no me socorrió a tiempo? La pregunta es inoportuna, aclaró nuestro instructor bondadosamente. Buscaste saber, antes, dónde te encontrabas a punto de olvidarte tan profundamente de Dios. La bondad del Señor nunca se ausenta de nosotros. Si estaba en la bendita oportunidad terrena que te conducía a la victoria espiritual, reside también ahora en las lágrimas de contrición que te encaminan a la regeneración. Admito que puedas, en breve, alcanzar semejante bendición, pero cavaste un enorme precipicio entre tu conciencia y la armonía divina, que precisarás atravesar efectuando tu propia recomposición. Por algún tiempo, experimentarás la consecuencia del acto impensado. Intoxicaste la materia delicada sobre la cual se estructuran los tejidos del alma y pocas circunstancias te atenúan la gravedad de la falta. Pero no pierdas la esperanza y dirige los pasos en la dirección del bien. Si el horizonte, a veces, se hace más lejano, nunca se vuelve inalcanzable. Y dándole ánimos, paternalmente, dijo: vencerás, Irene. Vencerás. La interlocutora, entre la desilusión y la rebelión, no parecía interesada en retener tan elevados conceptos. Desviando la atención de la verdad que le hería profundamente, identificó la presencia de Saldaña, y empezó a gritar. Gubbio intervino, calmándole. Sin embargo, la compañera de Jorge, dominado el temor infantil, regresó a la intemperancia mental. Posó en el suegro los ojos atormentados, y preguntó: sombra o fantasma, ¿qué buscas aquí? ¿Por qué no vengaste al hijo infeliz? ¿No te duele tanta infamia inútil? ¿No tienes acaso armas con las que puedas herir al juez desalmado que nos destrozó la vida? Cesa, entonces, con la muerte, la devoción de los padres. Descansarás por ventura, en algún cielo, contemplando a Jorge, así, reducido a andrajos. ¿O ignoras la realidad cruel? ¿Qué razones te impulsan a estar mudo como una estatua? ¿Por qué no buscaste, sin reposo, la justicia de Dios, que no se encuentra en la tierra? El perseguidor de Margarita las recibía como latigazos en lo íntimo, por lo que una extrema indignación empalideció su semblante. Dudaba en cuanto a la actitud a asumir, pero, reconociendo que estaba ante una entidad amorosa y sabia, buscó la mirada de Gubbio, rogándole cooperación, en silencio, y nuestro instructor tomó la palabra por él. Irene, exclamó melancólico, la certeza de la vida victoriosa, por encima de la muerte, ¿no te infunde respeto al corazón? ¿Supones que estemos subordinados a un poder que no nos conoce? Ante la nueva verdad que te sorprende el alma, No percibes la infinita sabiduría de un supremo donador de todas las bendiciones. ¿Dónde se encuentra la felicidad de la venganza? La sangre y las lágrimas de nuestros enemigos solo profundizan las llagas que nos abrieron en los corazones. ¿Crees que la legítima consagración de un padre deba traducirse a través del homicidio, de la persecución o de la cólera? Saldaña vino hasta esta cárcel, por amor, y yo creo que sus más nobles conquistas vuelven a la superficie de su personalidad, triunfantes y renacientes. No precipites la ternura paterna en el abismo de la desesperación, de cuyas tinieblas procuras inútilmente huir. La desdichada mujer cayó, sollozante, mientras el suegro enjugaba las lágrimas que las observaciones generosas de Gubbio le habían arrancado. Fue entonces que Irasema dijo estar exhausta y suplicó una cama. Nuestro orientador invitó a Saldaña a decidirse. Si Jorge mejoraba, ambas señoras desencarnadas exigían socorro urgente. No sería lícito abandonarlas en aquel clima de desintegración de las mejores energías morales. Perfectamente acordó el obsesor de Margarita, ahora intensamente cambiado, conozco los malvados que se reúnen aquí, y ahora que Irasema e Irene volvieron a la conciencia que les es propia, me preocupa la gravedad del asunto. Nuestro instructor le explicó que podríamos ampararlas en una organización de socorro, no distante, pero, para llevar a efecto semejante medida, deberíamos tener su consentimiento. Saldaña aceptó contento, y lo agradeció, sorprendido. Se sentía estimulado al bien a través de la palabra cordial de nuestro orientador, y se encontraba dispuesto a no perder la mínima ocasión de corresponder a su dedicación fraterna. Después de algunos minutos, nos ausentábamos del hospital, conduciendo a las hermanas, enfermas a un lugar adecuado, donde Gubbio las internó con todo el prestigio de sus virtudes celestes. Ante el asombrado Saldaña, que no sabía cómo expresar el reconocimiento que le inundaba del alma. Al volver, cabizbajo y humillado, el perseguidor de Margarita preguntó, tímidamente, en qué consistía un servicio de salvación, a lo que nuestro orientador contestó, atentamente en todos los lugares, un amor grande puede socorrer a un amor menor, ampliando sus límites e impulsándole hacia lo alto, y, en todas partes, la gran fe, victoriosa y sublime, puede auxiliar a la fe pequeña y vacilante. Saldaña no volvió a decir una palabra, e hicimos la mayor parte del camino en significativo silencio.